Bueno, el agradecimiento es mío también por el hecho de que pues me hayáis pedido este servicio y porque también pues mi presencia en Radio María con ese programa del UCAT, que justamente no está recién concluido en Radio María, pues haya sido también una ocasión para hacer la presentación de este libro que tiene como título UCAT, libro de catequesis para la confirmación. Bueno, en primer lugar diría que la confirmación, yo creo que todos somos conscientes que es uno de los pues, sacramentos punta lanza en la pastoral juvenil. Quizás también eso manifiesta una carencia, que la pastoral juvenil ha estado muy supeditada, casi exclusivamente supeditada al sacramento de la confirmación, pero es una realidad. Es una realidad. El sacramento de la confirmación en realidad es más que la pastoral juvenil, mucho más, forma parte de la iniciación cristiana. Y en realidad el sacramento de la confirmación pues puede, y de hecho en algunas diócesis está haciendo una opción, porque pueda ser, según la tradición litúrgica, pues pueda ser celebrado antes de la primera comunión, según ese orden de bautismo, confirmación y eucaristía. En alguna diócesis se está haciendo esta opción, y ciertamente pues es la que coincide con la tradición litúrgica. Ahora bien, aún en esos casos, y el que es el caso mayoritario, y también incluso independientemente de la edad en la que se celebre la confirmación, que luego hablaré de ello, yo creo que está claro que en la actual situación en la que nos encontramos es muy difícil que exista un crecimiento armónico en la fe, en la que un joven pase su adolescencia y su juventud y llegue a la madurez de la fe sin haber tenido crisis interiores. Es muy difícil. Igual que existen ciertas enfermedades por las que hay que pasar, que la sabe la madre, dice, por esto hay que pasar, pues también en este momento de crecimiento de la fe, pues es bastante casi normal, es un proceso normal el que un joven llegue a un momento en que tenga una determinada crisis y necesite una segunda conversión, o quizás una primera conversión, un salir al encuentro de Cristo en su vida, que incluso él lo puede vivir como la refundación de su fe. La puede vivir como el nacimiento, cuando en realidad el nacimiento fue el bautismo. Pero en esa nueva conversión, en ese nuevo encuentro de Cristo, cuando tiene lugar, generalmente uno lo vive como un nacer a Cristo. Quiere decir que hay que distinguir lo que es la teoría de la práctica. En teoría, el sacramento de la confirmación es un sacramento de fortalecimiento en un crecimiento continuado y ordenado. En la práctica me parece que el sacramento de la confirmación está llamado a ser en muchas situaciones pues una ocasión para que Cristo salga al encuentro de quien se estaba alejando o se había alejado. ¿Cuándo impartir la confirmación, si esto es así? Yo creo que vamos hacia un modelo que no sea un modelo único, que lo lógico es que nuestra situación, precisamente desde la perspectiva pastoral, de que estamos buscando, como el pastor que deja el rebaño y sale del aprisco, está buscando la oveja perdida, pues obviamente la encuentra cuando la encuentra, y la encuentra a una edad, y la encuentra a otra edad. Quizás salimos de un modelo en el que la confirmación se decidía que se iba a celebrar en determinadas quintadas y se llamaba a los quintos de tal año y a los quintos del otro año, ¿no? Y entonces se respondía desde esa concepción de las quintadas a una llamada a la confirmación. Me parece que caminamos hacia un modelo en el que la confirmación se celebre en distintas edades y en distintas circunstancias. Y creo que pues una primera edad es, como he dicho, en alguna diócesis se ha adelantado antes de la primera comunión, pero mayoritariamente en muchas diócesis era después de la primera comunión, comienza una preparación para la confirmación. De hecho, el catecismo que está preparando la conferencia episcopal en este momento, un catecismo que quiere ser de 9 a 12 años, posterior a Jesús el Señor, pues es un catecismo que puede tener perfectamente como objetivo la preparación para la confirmación allá por los 12 años. Pero ese no puede ser el modelo único, porque esta sociedad se caracteriza por ser muy desordenada y que no vale el café para todos, porque hay personas que están en situaciones muy distintas. Y creo que también se conservará y tiene vocación de mantenerse un segundo momento de la llamada a la confirmación un poco más tarde, en ese de 15 a 20 años para el cual está formulado este material de confirmación. Es un segundo momento en el que puede ser, bien sea porque por circunstancias familiares una primera llamada no fue atendida, o porque en este segundo momento el joven es mucho más independiente y es más capaz de decidir en su vida. En el primer momento es más bien la familia quien está tomando las decisiones principales por su nombre, pero sin duda alguna este es un segundo momento. Y voy a decir más, todavía hay un tercer momento, y creo que todas las diócesis estamos siendo testigos de que hay bautismo, confirmaciones de adultos, pues cada vez en un número creciente, allá por Pascua o en otras fechas. Y creo que esos tres momentos, el momento primero, este momento segundo al cual pertenece más este material, o el momento tercero, allá de una confirmación de adultos en torno al matrimonio, en torno cuando uno ya es padre de catequesis y su hijo va a hacer la primera comunión, entiende que él no está confirmado. Es decir, vamos hacia un modelo en el que la confirmación tenga modalidades diversas, dentro de una pastoral mucho más del acompañamiento, de salir en búsqueda de cada uno y ser capaz de adecuarnos en la propuesta que le ofrecemos a su situación, a su edad, a su recorrido. Esto me parece importante. No vale hoy el café para todos, no sirve. Y creo que además los procesos de acompañamiento personales son los que más nos pueden ayudar, ¿no?, a discernir en qué momento se puede ofrecer la confirmación a un joven, a un adolescente, a un adulto. Bien. Con respecto a esta edad, que ha sido un poco la edad, vamos a decirlo, en las últimas décadas en España, la edad más frecuente para recibir la confirmación, de esta de 15 a 20 años, yo me atrevería a decir que creo que este material, tal y como yo he tenido el gusto de revisarlo, ¿no?, estos días antes de venir a esta presentación, creo que corrige una visión que se había extendido mucho entre nosotros, un simplismo en la presentación catequética de la confirmación. Yo diría de tendencia pelagiana, que quiere reducir lo que es la confirmación a decir, bueno, la confirmación es elegir yo lo que mis padres me dieron de pequeño, y casi con eso hemos terminado. Me parece que a veces la catequesis de la confirmación, en la manera de ser presentada, de ser propuesta, se ha reducido a esa simplificación que obviamente tiene algo de verdad. Todos los sacramentos suponen un sí personal a Cristo, por lo tanto todos tienen una elección y una aceptación de una u otra medida, ¿no? Por lo tanto sería un error presentar el sacramento en la esencia del sacramento de la confirmación como la elección mía, el hacer mío, el decidirme yo por lo que mis padres me dieron. Parece que entonces el sacramento sería uno se autodona a sí mismo, ¿no? Su afirmación es la que le reafirma. En vez de ser mendigo de la gracia, casi parece que le otorgamos un premio, un título de haber superado un examen. O sea, sería un error ese planteamiento. Creo que hace un servicio muy bueno el UCAT, y en concreto este material, pues insertando y explicando el sacramento de la confirmación desde su sentido teológico, y como culminación de ese encuentro con Cristo, del cual se nos dona el Espíritu Santo y el cual nos hace hombres nuevos. Me parece que una de las aportaciones principales del UCAT es, por cierto, decir que el hecho de que, lo dice en la introducción, el hecho de que este material de confirmación lleve el nombre del UCAT, lo dice, ha sido concedida esa marca por parte de la Conferencia Episcopal Austriaca, bueno, pues a esta editorial, para que pueda mantener la marca de UCAT en su material de confirmación. Obviamente lo ha hecho lo ha hecho porque ha entendido que es un material que se adapta a la pedagogía y al estilo que Euyucat había llevado adelante, ¿no? ¿Y qué subrayaría yo especialmente de esa pedagogía del Yucat que ha sido incorporada a este material y que, por lo tanto, se le ha concedido en la utilización de esa marca Yucat? ¿Qué es lo que yo destacaría? Bueno, yo destacaría que el Yucat ha hecho un gran servicio, ha hecho un gran servicio a la Iglesia Católica, ha sido un comentario bastante, yo diría, frecuente entre los obispos. El Yucat nos ha hecho un gran servicio en el sentido de que ha llegado a que la palabra catecismo, lejos de ser una palabra o un concepto que en muchos ambientes era recibido pues un tanto antipáticamente, era percibido como un ladrillo, como una especie de elaboración magisterial bastante ajena a las aspiraciones de un joven que se presenta delante de nosotros como un ladrillo que cae del cielo. Pues curiosamente, el Yucat, en la manera en la que se introdujo en la Iglesia, que fue el cardenal Schönborn de Viena, quien tuvo la intuición de introducirlo con motivo de la JMJ de Madrid y de que cada joven saliese de esta jornada mundial con un Yucat en su mochila, a la vuelta de la JMJ, y posiblemente sea uno de los mayores frutos de la jornada mundial de Madrid, observamos que en la pastoral juvenil se suscitó un hambre y sed del catecismo. Algo que nosotros hubiésemos deseado y que no habíamos conseguido, por muchos desde nuestras planificaciones pastorales. Se suscitó un hambre y sed del catecismo y nos encontramos con que había grupos de jóvenes que nos pedían que les explicásemos el catecismo. Y eso, claro, es una cosa muy seria. Dijimos, aquí algo se ha desbloqueado. Incluso, vamos a decirlo, no únicamente entre jóvenes, en muchos ambientes eclesiásticos o eclesiales, el catecismo de la Iglesia Católica no había tenido una buena recepción hace 20 años. La recepción del catecismo había sido bastante deficiente y había quien, en muchos círculos eclesiales, se habían sacado mucho las uñas diciendo pues, que era una involución y cosas por el estilo. Y al ver, es curioso esto, pero yo he sido testigo de cómo, al ver cómo los jóvenes han acogido el Yucat en muchos ambientes eclesiales, se ha ayudado a que la palabra catecismo nos reconciliemos con ella, le abramos las puertas del corazón y forme parte de la columna vertebral de nuestra acción catequética. O sea, creo que aquí se ha producido un pequeño, una jugada de la providencia para que, digamos que el Yucat ha abierto las puertas, un tanto cerradas, al propio catecismo de la Iglesia Católica, en su versión del compendio y en su versión del catecismo mayor, que no es poco. O sea, el Yucat ha sido un instrumento. Porque lo lógico sería que el Yucat fuese un instrumento para acercar el catecismo mayor a todo, pero también resulta que ha sido un instrumento para acercarnos al catecismo mayor. O sea, que tiene un viaje de ida y de vuelta este proceso que se ha producido. Bueno, y además digamos una cosa, estamos en el año de la fe, permitidme un pequeño paréntesis. Estamos en el año de la fe, que es el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa coincidencia no es ninguna coincidencia. Cuando Benedicto XVI convocó el año de la fe, remarcando estas dos fechas, estaba enviando un mensaje. Obviamente estaba enviando un mensaje. Es un signo, igual que cuando el Papa Francisco sube al avión con su cartera, a ver, está actuando como él es, pero está enviando un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues yo creo que el mensaje es muy claro. El mensaje es que el catecismo de la Iglesia Católica es un criterio hermenéutico determinante para discernir si el Concilio Vaticano II ha sido bien recibido o mal recibido. Cuando el catecismo de la Iglesia Católica es acogido gozosamente, es signo de que en ese ambiente eclesial el Concilio Vaticano II ha tenido una recepción equilibrada. Sin embargo, cuando el catecismo de la Iglesia Católica pues, no es recibido gozosamente, o es más bien rechazado, o es criticado, es un signo como decía Benedicto XVI, de que el Concilio Vaticano II no ha sido recibido en clave de reforma, sino más bien en clave de ruptura. Y entonces por eso no se entiende el catecismo como aquel que asume el catecismo y lo une a toda la tradición de la Iglesia. Cierro paréntesis, permitidme este comentario, porque yo creo que estamos en el año de la fe y el hecho de que estemos celebrando al mismo tiempo el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario del catecismo, pues tiene mucho más que una casualidad, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Bienvenido el yucat que nos ha desacomplejado y que ha hecho familiar el catecismo, que lo ha familiarizado, que lo ha hecho atrayente, lo ha hecho atrayente. ¿En qué sentido lo ha hecho atrayente? A ver, quizás dentro de la catequética se ha producido, pues de una manera bastante visible ese efecto de la ley del péndulo que muchas veces ocurre en la historia y también en la historia de la Iglesia. Y dentro de esa ley del péndulo, pues digamos que la catequesis preconciliar, pues era una catequesis pues que se caracterizaba por, bueno, pues por transmitir, por asegurar la transmisión de unos contenidos que corrían el riesgo, aseguraban que esos contenidos estaban transmitiendo la integridad de la fe católica, pero no se aseguraba que esa catequesis estuviese conectando con las aspiraciones de aquel que recibía la catequesis, especialmente un joven o un adolescente. Se corría el riesgo de que fuese un poco, pues lo que he dicho antes, un ladrillo. Que fuese un ladrillo muy bien diseñado y perfectamente, pero que de alguna manera no respondía a las inquietudes. Yo recuerdo una ocasión, pues un profesor de religión que el primer día nos vino a clase y nos dijo: ¿qué preferís que utilicemos? ¿Este material? O más bien hablamos en clase de las cosas, que las inquietudes que vosotros tenéis. ¿Y qué creéis que todos dijimos? ¿Por qué vamos a decir, no? Todo el mundo rechazamos el libro y dijimos aquí, no, lo segundo, hablamos de lo que queramos. Bueno, pues muy bien. A ver, existió en un momento determinado un riesgo, y el riesgo de que, lo dijo el entonces cardenal Ratzinger en una conferencia famosa que dio en París sobre la crisis de la catequética, no recuerdo muy bien el año, pero igual algunos de los aquí asistentes es capaz de decírmelo, allá por el año 80 más o menos pudo ser esa conferencia, 83, Bueno, pues allá por el año 83, en esa conferencia, el cardenal Ratzinger está hablando de que existe una crisis muy grande en la catequética, porque digamos que el catecismo preconciliar aseguraba un contenido, pero se había quedado como con una incapacidad de llegar pedagógicamente a los intereses del joven que se ponía delante tuyo. Entonces, ¿cuál fue el riesgo? El riesgo fue el de aquel profesor: ¿qué queréis, que os dé esto o que hablemos de vuestros intereses? Pues venga, dejamos esto a un lado. Y entonces el riesgo fue: olvidémonos de los contenidos y vamos a buscar alguna técnica grupal en la que los chicos se sientan a gusto, en el que hablen de sus cosas, pero al final no les transmitimos el contenido. Y eso obviamente fue lo que ocurrió. Y por eso aquella conferencia del cardenal Ratzinger, yo creo que fue en ella, de alguna manera, se gestó la idea del catecismo, y luego el sínodo posterior fue quien la pidió. Yo creo que el yucat ha tenido la capacidad de ser un ejemplo práctico de cómo la integridad del mensaje de la fe está respondiendo verdaderamente a los anhelos y a las inquietudes de un joven. Y en el yucat ambas cosas salen al encuentro. Sale al encuentro las preguntas del joven por la felicidad a Cristo, que al revelarse está respondiendo a ese deseo de felicidad que tiene el hombre. Pero claro, entendedme que era importante buscar este punto de encuentro. Porque, claro, aquello que me ocurrió a mí con el profesor de religión era pues muy tentador. ¿Queréis que os dé esto o hablamos de vuestras cosas? Hombre, pues es que obviamente no podemos hacer ese binomio, porque si hacemos ese binomio, o estamos afirmando un depósito de la fe que no existe una receptividad para poder acogerlo, o por el contrario, estamos hablando de nuestras cosas, más bien con una mínima orientación, sin terminar de expresar cuál es la revelación plena que Cristo, que el Padre ha realizado en Cristo. Por lo tanto, ¿no? Creo que esa ha sido la gran aportación del Yucat, que yo veo que de una manera muy clara queda expresada en este material. ¿Qué comentarios haría sobre este material en concreto? Bueno, me parece que es un material breve, son 12 capítulos. Yo la verdad es que hubiese querido más, hubiese querido algunos más, pero bueno, como ha dicho aquí el editor al principio, que esta es una primera publicación, eso me ha dado una alegría cuando he escuchado eso. Porque es cierto que son 12 temas, desde luego muy bien elegidos, que pueden ser 12 temas claves para una preparación inmediata a la confirmación o complementaria. Puede ser, por lo tanto, como un material complementario en un proceso de preparación un poco más larga, o de lo contrario, unos temas pues que sean para una preparación inmediata, para un proceso de preparación más corto. Sobre todo en este material creo que se ha optado por el anuncio querigmático y catequético. Por ejemplo, el material tiene una carencia, y es que no desarrolla el tema de la moral, no entra en el tema de los mandamientos. Pues me imagino que podría ser un tema importante dentro de esas publicaciones posteriores que la editorial tiene deseo de realizar. De todas maneras, esto conecta con esa famosa entrevista, con lo declarado por el Papa en esa entrevista a la revista Civilta Católica, en la que le insistía en la importancia de que nuestra predicación comience por el querigma y por la catequesis, antes de extraer las consecuencias morales. Allí había un ejemplo muy gráfico, decía, cuando alguien nos viene apuñalado, pues hombre, en ese momento no le empiezas a tomar el colesterol, dice, fíjate, viene apuñalado, vamos a hacer un torniquete para que no se nos desangre, ya le haremos luego el análisis del colesterol más tarde. Bueno, ese ejemplo tan gráfico que nos puso el Papa Francisco, obviamente yo creo que se dice, ¿cuál es la gran carencia? ¿Dónde está la puñalada, para entendernos? La gran carencia es la falta de sentido en la vida. El que la vida no, que yo no sepa el sentido de la vida. Esa es la gran pobreza. Una herida más gorda que esa no puede haber. Que no hay luz. Que no haya luz. Por eso creo que este catecismo, en los temas que ha elegido para la confirmación, comienza desde el sentido de la vida, desde el sentido de la existencia, hasta la respuesta de que es el Espíritu Santo el que colma nuestras expectativas y es la luz que guía nuestro camino. Creo, por otra parte, que quien ha escrito este libro ha tenido la valentía de adentrarse en los temas claves de una manera valiente, porque a veces hemos querido evitar cuestiones, por ejemplo, el sentido de la muerte de Jesucristo. ¿Qué significa que Jesucristo nos haya salvado? Aquí se habla claramente de la muerte, del misterio de la sustitución, de la muerte sustitutoria. Cristo ha muerto en vez de nosotros. Ojo, que ese es uno de los temas que muchas veces nos escapamos de eso. Nos escapamos porque es pues, un misterio que hay que saber acertarlo, ¿no? Mi vida por la tuya. Y, por ejemplo, fijaros que aquí se dice, mi vida por la tuya, muerte sustitutoria, Cristo da su vida en vez de la nuestra, y se habla de tres personajes, Massimiliano Kolbe, muy conocido por nosotros, Agatha Mors, Franz Reine, bueno, pues ha elegido tres casos concretos de alguien que entregó su vida en vez de la del otro como un punto de partida para entender, y Jesucristo ha entregado su vida en vez tuyo, y tu vida ha costado la muerte a Jesucristo. Bueno, me parece muy valiente que quien haya hecho un material como este se haya atrevido a tomar elementos catequéticos y puntos de referencia para adentrarse en los misterios clave. También creo que este material rescata tesoros de la teología espiritual que tenemos un tanto olvidados, ¿no? Por ejemplo, tesoros como en la página 62 y 63 se habla de los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, pues bueno, los siete dones del Espíritu Santo los tenemos más o menos todavía en nuestra recámara, ¿no? Pero los frutos del Espíritu Santo, los nueve frutos del Espíritu Santo, pues igual si hago yo aquí una pequeña pregunta catequética, como antes hacían los obispos cuando iban a confirmar, que preguntaban a los que se iban a confirmar, les preguntaban, hoy en día si preguntas antes de confirmar salen todos corriendo, Pero a mí me llama la atención que se rescate un tesoro como este, los nueve frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, mansedumbre, dominio de sí. Hay determinada teología espiritual en torno al Espíritu Santo que tiene que ser rescatada, porque la tenemos, son tesoros que los hemos aparcado. Y, en definitiva, yo creo que este material ayuda a abrir boca, a crear deseo de llegar al yucat. Y el yucat, obviamente, creo que abre boca y suscita el deseo de ir al catecismo mayor. Sin duda alguna, yo creo que están conectados, y conectados de una manera... Aquí, lógicamente, no se dan las citas del Catecismo Mayor, pero en el Yucat sí. Creo que este material se conecta con el Yucat y desde el Yucat se conecta con el Catecismo Mayor. Hasta el punto de que aquí se ha recogido la famosa frase de Benedicto XVI que estaba en el prólogo del Yucat. ¿Sabéis que es el prólogo que escribió Benedicto XVI? Dijo él, tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema operativo de su ordenador, o como un buen músico conoce su pieza musical. Es que lo lógico es que uno conozca su fe y haya profundizado en ella, lo haga con fluidez, sepa de lo que está hablando, lo haya contrastado. Es que lo lógico es eso. Lo anormal es lo contrario. Lo normal es que alguien le pregunte por su fe y mire con cara de póker, eso es un drama, es un drama. Entonces, yo digo que bienvenido este material que está llamado a suscitar hambre y sed del conocimiento de la fe. Y por cierto, quiero decir que una de las cosas que más me está llamando la atención, ¿no?, el Papa Francisco, que estamos conociendo estos meses, es las referencias tan frecuentes que hace al catecismo. Es muy curioso, pero fijaros. El Papa es un hombre, yo creo que es profundamente tradicional y nada conservador. A algunos les costará entender eso, pero eso es exactamente así. Es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Y dentro de ese ser profundamente tradicional me llama la atención cómo se refiere al catecismo de una manera frecuente y contundente en repetidas ocasiones. Cómo aumenta, hay muchos temas que se podrían hablar, pero bueno, eso sería otra conferencia. Sería otra conferencia. Hoy me quedo en este detalle. Me quedo en el detalle de que creo que estamos en un Papa que ha formulado, ¿no?, que tiene una formulación de la fe claramente expresada en torno al catecismo de la Iglesia Católica. Y agradecer tanto al Cardenal Sembor como al Instituto Yucat. Sabéis que existe un Instituto Yucat pues en Viena, también tiene en Alemania una delegación. Agradeceros a vosotros que hayáis conectado con ellos, porque la verdad ocurre que por ahí suele haber muchas joyas que suele faltar quien las traduzca, eso es así, El mundo hispano pues puede estar falto de ciertas traducciones, y el Instituto UCAT hoy por hoy pues tiene todo su material en alemán. Entonces ese contacto con ese instituto y estas traducciones me parecen un gran servicio a la Iglesia, no solo de España, sino a la Iglesia que habla en español, ¿eh? Creo que por tanto os agradezco en ello, Pues muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, monseñor. Creo que hay un espacio, si lo desea.